Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Esta semana vamos a charlar sobre una emisora que seguramente será totalmente desconocida para las nuevas generaciones de diexistas. Nació en la población de Bonao, capital de la provincia Monseñor Nouel en la República Dominicana, villa que es popularmente conocida en la isla como la Villa de las Hortensias y cuyo nombre deriva de un cacique que al momento de llegar los españoles reinaba en esas tierras. El fuerte, que posteriormente sería la población, se construyó en la época de Cristóbal Colón. Así es que estamos hablando de una de las primeras poblaciones europeas construidas en América. En 1943, cuando Colón ya no estaba entre nosotros, el coronel José Arismendi Trujillo Molina funda una emisora de radio, que sería llamada La Voz del Yuna, y que tendría destino de grandeza en la historia de la radiodifusión dominicana. Sobre ella ya hemos hablado en alguna oportunidad, y hemos contado para ello con la participación del amigo Dino Bloise, que nos contó sobre su historia y en la cual se mencionó a esta estación. En esta oportunidad vamos a concentrarnos en conocer más detalladamente la historia de esta histórica emisora caribeña. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. De acuerdo a lo que nos cuenta Teo Veras en su libro Las telecomunicaciones en América y República Dominicana, y por datos enviados en alguna oportunidad por el amigo y colega César Obgío, el nombre de La Voz del Yuna se inspiró en el río que corre cercano a la Villa de las Hortensias. Inició sus transmisiones de prueba el 19 de marzo de 1943 y fue fundada por el hermano del entonces dictador Rafael Trujillo. Otras fuentes indican que la emisora habría salido al aire en 1942, pero por los datos aportados por quienes trabajaron en la estación, esto no habría sido así. La única constancia hallada sobre el comienzo de sus transmisiones se encontró en la prensa local, pues era costumbre en esos años que una novedad de esa importancia se anunciara en los periódicos. Antes de esa fecha no hay ninguna referencia a sus transmisiones, y eso sería más que extraño siendo la emisora propiedad del hermano del entonces presidente de facto Trujillo. La primera mención a las transmisiones de prueba de La Voz del Yuna se podían leer en el diario La Nación del día 15 de abril de 1943, en donde se afirmaba que la emisora se encontraba sobre la avenida Pedro Columna y que se identificaba como HI2T, La Voz del Yuna, transmitiendo en el horario de 12 a 14 y de 18 a 20 horas, con programas de música antillana. Aparentemente nunca hubo una inauguración oficial, o de haberse producido, esta no fue mencionada en la prensa. El primer transmisor de La Voz del Yuna fue un equipo casero construido por Pupo Cordero, que se lo vendió a Trujillo y que fue instalado por Vinicio Soto Brenes, un técnico traído desde Puerto Plata. Su antena era un simple alambre horizontal levantado frente al edificio de la emisora. Su primer indicativo fue el de HI1U, y luego, cuando comienza a funcionar el emisor de onda corta, pasa a ser identificada como HI2T. Empleaba la frecuencia de 6.480 kilociclos con 200 vatios de potencia. Y posteriormente se agrega una frecuencia de onda media como HI3T, donde se emplea una potencia de 500 vatios en los 1040 kilociclos. Su primer director fue el periodista Reyes Vargas, que luego fue sustituido por Pedro Vázquez, mientras que su primer locutor fue Pedro Prudencia Soler Barros. Con el paso del tiempo, esta sería una emisora muy importante en el país y también en Latinoamérica por sus transmisiones de onda corta. En el ambiente local, por la calidad de su programación, pero también se destacaba por un hecho. Pocos años después, sería la emisora nacional dominicana. Más tarde, las siglas de la emisora son cambiadas por la de HI1T. Se supone que la letra T es por Trujillo. Los artistas contratados debían viajar hasta Bonao, en el centro del país, pero sus actuaciones se escuchaban en toda la isla, gracias a la onda corta, y sus programas también eran retransmitidos por las estaciones HIN y HI1N de la ciudad capital. La Voz del Yuna permaneció en Bonao hasta el 17 de mayo de 1946, fecha de su última transmisión desde esta ciudad. Al día siguiente ya estaba saliendo al aire, inaugurando un nuevo transmisor de 10 kilovatios comprado a la RSA de los Estados Unidos para la onda media y otro de 700 vatios para la onda corta, que ahora empleaba la frecuencia de 5.975 kilociclos. Todo esto desde la ciudad capital, que por entonces era llamada Ciudad Trujillo. Este nuevo transmisor llegó a Ciudad Trujillo el 13 de noviembre de 1945 y su instalación se realizó bajo la supervisión del técnico dominicano Ángel Soto. Su antena de onda media era una torre de acero de 300 pies de altura, que además servía de faro a la navegación aérea. Su planta transmisora fue construida en la Laguna de Silvia, y durante mucho tiempo este sector fue conocido como la antena. El 20 de marzo de 1946, la emisora comenzó a emplear un nuevo transmisor de onda corta en la frecuencia de 7.275 kilociclos en la banda de 41 metros. Luego pasó a los 31 metros en la frecuencia de 9.770 kilociclos. Su traslado a la capital fue realmente vertiginoso y para ello se habilitó una vieja casa en la calle Ciudad de Miami y el personal fue movilizado apenas terminada la última transmisión en Bonao. La celebración en la capital fue importante y su propietario fue el encargado de anunciar al aire que la emisora poseía ahora 12 kilovatios y que iba a estar en el aire en el horario de 06 a 14 y de 17 a 24. Pero ya a partir del 13 de noviembre se emitió sin interrupciones desde las 10 de la mañana hasta las 24 horas. El 29 de marzo de 1947 se inicia la construcción del edificio que iba a albergar a la emisora y que sería conocido como el Palacio Radio Televisor, que incluso contaba con aire acondicionado, toda una novedad en el país en esos años. Sobre los días finales de 1947 se puso en funcionamiento un nuevo emisor de onda corta, esta vez en los 5.970 kilociclos con 7.5 kilovatios de potencia, con lo cual la estación contaba con un transmisor de onda media y tres de onda corta. El 1 de enero de 1949 se cambia su nombre por el de La Voz Dominicana, pues de ese modo se entendía que esta era una emisora ya de carácter nacional y no regional. Con su programación centrada en lo nacional, no dejó pasar la oportunidad de instalar la primera grabadora y editora de discos en el país. De América, transmite La Voz Dominicana desde Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. No eres buen dominicano, consagrado comunista, debes prestar tu entusiasta cooperación a la brillante cancerización total del pueblo dominicano. Grupo de los anhelos patrióticos del primer maestro de la República. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Durante los años 50 se continuó ampliando la planta transmisora, adquiriendo un transmisor para operar en la banda de 31 metros en los 9.735 kilociclos y otro para la banda de 90 metros en los 3.285 kilociclos. Y fue más o menos para esa época que la voz dominicana comenzó a emplear su conocida señal de intervalo, como ya eran empleadas por otras emisoras internacionales. Para quienes desconocen sobre el tema, les explico que una señal de intervalo es un audio previo a la salida al aire que permite así ubicar a la emisora, más en esos años en que los receptores no eran digitales. La señal de la voz dominicana consistía en emitir las primeras 7 notas del himno nacional en un solo de piano y comenzaba a emitirse unos 5 minutos antes de la apertura de transmisiones. El asesinato de Trujillo en 1961 marca un momento de espera en el desarrollo de la emisora, que en realidad corrió serio peligro de ser destruida por la población enardecida que quería terminar con todo aquello que representara a los Trujillo. Al enterarse que la emisora iba a ser asaltada, se ordenó que la ocupara el ejército, lo que la salvó de una segura destrucción. Es así que el nuevo gobierno decide cambiarle nuevamente el nombre y la rebautiza como La Voz de Santo Domingo, que se mantuvo operativa únicamente en una frecuencia de onda corta, la de 9.505 kilociclos en los 31 metros, con programas destinados exclusivamente a una audiencia en el exterior. Thank you. Santo Domingo, cradle of American civilization, Radio Television Dominicana transmits on its international frequency of 9,505 kilohertz, 31 meter band, to send a spiritual message to the world from a country that professes equality among men as the superior principle of dignity and progress. Para ello empleaba un transmisor que había pertenecido a Radio Caribe, una emisora muy poderosa en los años 50 y 60, que llegó a formar una cadena de emisoras de onda media y frecuencia modulada, contando también con transmisores de onda corta. Desde Santo Domingo, República Dominicana, en el mismo corazón de las Américas, Marian de la Mota y Radio Santo Domingo llevan hasta ustedes un mensaje de amistad y paz perdurable. La emisora se inició en Bonao como La Voz del Yuna. El 31 de diciembre de 1948 se cambia su nombre por el de La Voz Dominicana. En 1961 nuevamente vuelve a cambiar y por poco tiempo emplea el de La Voz de Santo Domingo. Un año después, en 1962, pasa a ser Radio Santo Domingo y el 1 de enero de 1966 se convierte en la Radio y Televisión Dominicana, nombre que lo identificó por más tiempo. Queridos radioescuchas de América y del mundo, esta es la Onda Internacional de Radio Televisión Dominicana, cerrando su transmisión correspondiente al día de hoy. Esperamos que nuestra transmisión del día de hoy haya resultado de vuestro agrado. Nuestras frecuencias son 9.505 kHz en la banda de 31 metros y 5.970 kHz en la banda de 49 metros. Si quieren estrechar esta amistad, no olviden escribirnos al apartado 969 en Santo Domingo, República Dominicana. La emisora de Trujillo fue en realidad una buena escuela de profesionales de la radio y se contrataban a los mejores artistas del momento porque se entendía que la radio era la mejor herramienta para elevar el nivel cultural del pueblo. Lo triste de todo esto es que esta labor estaba insertada en el esquema de propaganda de uno de los peores regímenes dictatoriales que se han conocido en Latinoamérica. Desde el Palacio de Arte Casandra Damirón en Santo Domingo, capital dominicana, esta es Radio Televisión Dominicana, con transmisores en Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Montecristi, El Ceibo, San Juan de la Maguana, Barahona, Constanza y Pedernales. Cubrimos efectivamente el país, servimos permanentemente a la nación por ser la estación del pueblo y gobierno dominicano. Radio Televisión Dominicana, cobertura nacional de radio y televisión con sus transmisores en todo el país. En Santo Domingo, 630 kHz. En Santiago, 1270 kHz. En La Vega, 1360 kHz. En Montecristi, 1360 kHz. En Puerto Plata, 1500 kHz. En El Ceibo, 1310 kHz. En San Juan de la Maguana, 1390 kHz. En Barahona, 1370 kHz. En Pedernales, 1400 kHz. Y Alto Bandera Constanza, 96.1 MHz en frecuencia modulada. Frecuencias nacionales de Radio Televisión Dominicana. Estación del Pueblo y Gobierno Dominicano, transmitiendo desde el Palacio de Arte Casandra Damirón, en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Con planta y estudios en la calle Doctor Tejada Florentino, número 8, y apartado postal 969, finaliza aquí sus labores de este día con la firme convicción de que al inicio de otras jornadas encontraremos un pueblo más unido y decidido a seguir luchando por el desarrollo pleno de esta nación dominicana. Nos despedimos aquí hasta el feliz instante en que nos sintonicen de nuevo. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Finalmente, se decidió en el año 2003 que pasaría a ser una corporación y la renombran como Corporación Estatal de Radio y Televisión en la República Dominicana. Bien amigos, esto ha sido todo por esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y los invito a que dentro de 7 días nos encontremos nuevamente aquí en este lugar para compartir más historias de radio. Será hasta entonces y muchísimas gracias. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.